sabíamos que esto podía llegar a ocurrir. No hicimos nada al respecto, nos fuimos dejando ir. Seguimos un mal camino, no supimos cómo vivir. Imposible otro destino, ni siquiera podemos huir. Busca el ron de caña, brindemos por el fin. No vuelva usted mañana, no vamos a estar aquí. Nos despedimos ahora, sigue, tu ruta está ahí. Corazón, computadora, y síguela hasta morir. Llegó el momento, llegó la hora de la verdad, porque esto al fin se acaba y puedes marcharte a Plutón. Aquí el aire se agota y la sala pierde el control.